para mí y no lo decís, pero tu silencio quiere gritar. Llámame, vuelve solo un momento hacia atrás, en las tardes de cualquier lugar. Sé que lo recuerdas, pero tú sabrás que solo en mis noches quiero llorar. Llámame, en silencio soporto el dolor de saber que lejos ya me voy. Llevo de tus ojos el cielo y tu sonrisa en el pañuelo. No quisiera saludar. Ya me voy.